quiero porque forma parte de mi vida. La quiero porque está metida en mi piel. La amo porque nunca deja que caiga, y si caigo me levanta una y otra vez. La quiero porque forma parte de mi vida. La quiero porque está metida en mi piel. La amo porque nunca deja que caiga, y si caigo me levanta una y otra vez. La quiero siempre muy cerca, yo amo a esa mujer. La amo con toda mi alma y mi ser. Besos renueva mis ganas para continuar cada vez. Que sufro cuando ella sufre, que río cuando ella ríe, que quiero tenerla por siempre junto a mí. La amo como el día me da la vida, al despertar con un nuevo amanecer. La amo porque ella todo lo da, que le debo hasta la vida. Eso y mucho más. La quiero siempre muy cerca, yo amo a esa mujer. La amo con toda mi alma y mi ser. La quiero, la amo, yo amo a esa mujer. La amo con toda mi alma y mi ser. La quiero, la amo, a Dios quiero agradecer por la madre que nos diste. Amén.